Sintéticamente, todo esto surgió en fin del año pasado, al principio de este año, con el corte del servicio de agua en buena parte de nuestra localidad, de Cuesta Blanca. Y como ustedes saben, la mayoría de los jefes comunales e intendentes de la zona atribuyeron la falta de agua a un problema de falta de lluvia en esos días de tanto calor que tuvimos inicio de año y fin de año pasado. Pero, digamos, quienes entendemos o conocemos un poquito de esto, que no hace falta ser especialistas, sabíamos que el caudal del río San Antonio, que toma el agua, que abastece a todo el municipio y comuna del sur, incluyendo a Carlos Paz, no estaba en una bajante crítica, no se declaró la alerta amarilla ni nada por el estilo. Luego que los vecinos afectados salieron en medios de comunicación, mágicamente el agua volvió a salir con buena presión. Tres o cuatro días después de que no tenían agua, cuando el caudal del río sí había bajado un poco. Entonces, evidentemente, alguien había cerrado, digamos, la llave de paso, por decirlo de alguna manera, que iba a Cuesta Blanca, o la había reducido para que la presión no fuera la suficiente para abastecer a todas las comunidades. La sospecha fuerte que tenemos, no solo vecinos de Cuesta Blanca, sino de otras localidades que han sido afectadas con estos cortes selectivos, es que el municipio de Carlos Paz, que ahora está a cargo de la planta potabilizadora, priorizó, digamos, que la ciudad de Carlos Paz tenga buena presión y por lo tanto restringió la presión de agua en otros municipios comunes. Eso es difícil de probar, pero no hay muchas más explicaciones porque la toma de agua es una en el diquecito del río San Antonio y, como les decía, el caudal era bastante bueno o comparativamente no estaba tan bajo como para que hubiera una falta en lugares puntuales y no en otros, ¿no? Porque es mucho más difícil, digamos, si nosotros estamos al inicio de la toma, deberíamos tener mucha mejor presión de agua que, por ejemplo, algún barrio alto de Carlos Paz, que sin embargo no sufrieron corte de agua. Pero bueno, salvando eso, también notamos como vecino, igual que muchos otros vecinos, ustedes lo habrán ya graficado, que la calidad del agua se ha deteriorado mucho, tanto en su coloración, su sabor, y con fuertes sospechas de que no se está haciendo una correcta potabilización. Bueno, hay muchos casos de gastroenteritis, ha habido. Entonces también hay serias sospechas de que el tratamiento no es como antes, como lo hacía la COPI, que estábamos todos orgullosos del agua que teníamos, ¿no? Comparativamente a otros municipios comunes de la provincia de Córdoba. Entonces, esa suma de hechos, sumado al más importante de todos, y es que nuestra comuna debería, como potencial, firmar un convenio, un acuerdo con el municipio de Carlos Paz, que es el actual prestador del agua, y viendo cómo habían sido los contratos firmados ya por otros municipios, como el caso del municipio vecino de Dicho Cruz, realmente nos generó una señal de alarma, porque es un convenio, a nuestro entender, muy perjudicial para los vecinos, donde se establece que Carlos Paz puede cortar el agua hacia ese municipio por distintas razones, no solo por falta de pago, sino, por ejemplo, si Carlos Paz aduce falta de presión, puede cortarles el agua al municipio. Es decir, estamos hablando de un derecho humano básico y que un contrato diga que le pueden cortar el agua es bastante preocupante, más allá de otras cuestiones que también son perjudiciales, como que el precio lo fija el municipio de Carlos Paz en función de las tasas municipales de Carlos Paz y no de los municipios del sur, etcétera, etcétera. Entonces esta suma de situaciones no genera una señal de alarma a los vecinos y se decidió solicitarle a la actual jefa comunal que convoque a la asamblea extraordinaria, que es una potestad que tiene por el municipio de comuna, para discutir este tema, ¿no? La jefa comunal dijo que no lo iba a hacer y que estaba en su potestad de firmar el acuerdo. Entonces, consideramos que los vecinos necesitamos y debemos tener participación en la discusión de esa propuesta, y tenemos una herramienta que es también a través de la ley de municipios y comunas de solicitar nosotros la asamblea extraordinaria a través de la junta de firmas de vecinos que estén empadronadas en la provincia de Cuesta Blanca, y es lo que hicimos. Luego de un par de semanas de hablar con los vecinos, de comentar esta situación, bueno, tuvimos una muy buena respuesta. La amplia mayoría de los vecinos está de acuerdo, le parece lo más normal y saludable que haya un espacio de participación democrática donde todos podemos saber de qué se trata la cosa, tener detalles del sistema de distribución, de quién se va a hacer cargo, porque una cosa es el agua que el municipio de Carlos Paz pueda vender, entre comillas, en la toma o en bueno, donde entra el agua hacia la red restaurante, después quién la va a distribuir. Hay situaciones bastante paradójicas. Hay vecinos, por ejemplo, que quieren construir su vivienda, están en regla, y fueron a preguntar a la comuna quién les tiene que instalar el agua, y le dicen hablen con la COPI, y la COPI dice, bueno, la prestadora es Carlos Paz, Carlos Paz dice, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, vecinos que hoy no pueden instalar el medidor porque no saben a quién le tienen que pedir que le instale. Bueno, hay una situación bastante rara, por decirlo de alguna manera, y bueno, juntamos, para hacerlo breve, juntamos las firmas, mucho más del mínimo, digamos, Puesto Blanco, una población pequeña, tiene algo así como 700 personas empadronadas, pero siempre votan menos de 400, 300 y tanto, que son las que viven o están cerca de la localidad, y casi la mitad de ellos han firmado este pedido de asamblea extraordinaria, así que bueno, debería el Ejecutivo Comunal, porque la ley así establece, fijar de acá a un mes aproximadamente la asamblea extraordinaria. Todavía esta nota fue entregada ayer, hay que esperar la respuesta. Esperemos que no haya ningún martes 13 ni salgan con nada raro para no otorgar la asamblea, que por otro lado nosotros decimos, es lo mejor que le puede pasar a un gobierno municipal o comunal, apoyarse en su comunidad para discutir algo tan serio como la prestación del servicio de agua. Y por otro lado, nosotros no somos una localidad. En Cuesta Blanca está la planta potabilizadora, está dentro del ejido, la toma está en dentro del ejido, si bien el río es propiedad de todos, es provincial, es nacional, digamos, pero bueno, está dentro de nuestro ejido. Cuesta Blanca es una comunidad, su comunidad, que cuida la cuenca, que viene trabajando mucho para preservar el recurso, porque el agua que toman el resto de los municipios, sobre todo Carlos Paz, que más consumen, depende de que esa cuenca esté bien cuidada, y que yo sepa que Carlos Paz no ha hecho nada por el cuidado de esa cuenca. Entonces la calidad del agua depende mucho de Cuesta Blanca, entre otros aspectos. Por lo tanto, creemos que nuestra comunidad puede discutir en otros términos con el municipio de Carlos Paz, que es quien actualmente está a cargo de la planta potabilizadora, las condiciones de ese acuerdo, ¿no? de ese convenio. Bien, es interesante esto que planteas, ¿no? De que en la asamblea, más allá de tratar la cuestión del servicio en sí y tener algún espacio de diálogo que hoy no ha sido habilitado por la comuna, es también pensar en el ordenamiento territorial, en el manejo de la cuenca para garantizar que esa agua pueda seguir siendo de la calidad que tenía hasta el momento. En ese sentido, digo, ¿qué expectativas tienen? Es un mes donde pueden pasar muchas cosas, pero ¿sería la única instancia de diálogo y de participación plena generada para conversar sobre la situación del acceso al agua en la comuna? Porque en los otros pedidos, ¿cómo fue la respuesta? O si ha habido algún tipo de revisión, ¿no?, de lo que fue la reunión anterior, donde de un grupo de vecinos que estaban participando de esta concentración, solo se recibió a dos en la comuna. Sí, no, a ver, nosotros queremos dejar claro que acá somos vecinos de la localidad, que nos une un mismo objetivo, que es garantizar un servicio de prestación de agua bueno, de calidad y justo, y para todos. Y otra cosa que no mencioné es que hay amplias zonas de la comuna de Cuesta Blanca que no tienen servicio de red, y que alguien va a tener que hacerse cargo de desarrollo de ese servicio de red para que todos los vecinos tengan el acceso al agua potable. Entonces son varios aspectos. Pero no hay ninguna otra motivación. Acá nadie está atacando a nadie, ni hay ningún interés por fuera. El grupo de vecinos es un grupo heterogéneo en términos personales, en términos sociales, en términos políticos. Y no entendemos por qué la actual gestión no quiere abrir el diálogo en ese sentido. Sería lo más saludable, no nos parece. Y de hecho, incluso si estamos hablando de que casi la mitad de los vecinos que vivimos ahí estamos haciendo un pedido, lo lógico sería que un político, un funcionario diga, bueno, esto es importante, tengo que prestar atención. No son dos personas que están enojadas o molestas porque no tuvieron agua X cantidad de días. Uh-huh. Así que esperemos que entren en razones, que se den cuenta que acá lo que queremos es dialogar en buenos términos, consensuar, es ayudar a la actual gestión a que se pueda plantar en otros términos ante la obsesión que le pueda estar haciendo el municipio de Carlos Paz para la firma de un convenio o acuerdo, que esperemos que no lo hayan firmado ya escondidas, y sería lo más saludable. No hay otro objetivo. Por eso ante la primera nota, con esa respuesta un poco absurda de que el problema era una falta de agua, cuando todos sabemos que se trata de otra cosa, eso creo que generó más molestia en los vecinos y más ganas de avanzar con este pedido de asamblea extraordinaria, porque para nosotros hubiera sido mucho más fácil que la convocara la comuna y no tener que ir a explicarle a todos los vecinos cómo va la situación, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esperemos que, como decíamos, que entren en razón, que se den cuenta que el diálogo es la mejor vía para ayudarnos entre todos y que se concrete esa asamblea, que es específica para tratar este tema, es decir, no se van a hablar de otros temas porque así lo establece la ley. Y bueno, que podamos salir todos fortalecidos de la instancia, ¿no? Uh-huh. Fernando, te consulto, ¿saben si en la comuna ya hay un borrador de convenio? ¿Tienen ahí alguna precisión o no hay nada? No tenemos información al respecto. Uh-huh. Sí sabemos que, o por lo menos hace un tiempo, la actual jefa comunal había comentado que estaba recibiendo presiones o que la estaban apurando para firmar un convenio, acuerdo. Uh-huh. Y sí pudimos acceder al que firmó Hecho Cruz, que sí. Es espantoso, digamos, ¿no? Lamentablemente los vecinos de Chocruz tampoco se enteraron, pero es un convenio muy, muy perjudicial en muchos aspectos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto también es un poco anticiparse. Estamos uh-huh. hablando de un escenario de cambio climático, donde estas situaciones de sequías extremas y altas temperaturas no van a cerrar, sino que van a ser cada vez más frecuentes. Uh-huh. Una cuenca que tiene un límite, que puede abastecer una X cantidad de consumo de agua. Que está degradada, que pocos hacen, como decía, trabajan para cuidarla, uh-huh. Un recurso que se puede ir perdiendo, y bueno, un manejo político donde hay privilegiados, hay sectores privilegiados que parece que nunca se van a quedar sin agua, y otros que van a tener que sufrir la faltante de agua, a pesar de que si el recurso se distribuyera bien y en forma equitativa, a nadie le faltaría el agua. Entonces, esa es una situación, por demás, de injusticia, que no creo que los municipios y comunas del sur no lo pueden dejar pasar, más allá de que la planta en sí esté hoy administrada por Carlos Pay. Me parece que esto también es un llamado de atención para las autoridades provinciales, digamos, ¿no? Uh-huh. No puede ser que el municipio de Carlos Paz haga uso, digamos, de un recurso que es de todos, porque el agua no es de Carlos Paz. Carlos Paz nos puede llegar a cobrar el servicio de potabilización, pero el agua, el recurso en sí, esa agua que corre por el río San Antonio, no es de Carlos Paz. Uh-huh. Ni del intendente de Carlos Paz, ni de ningún funcionario, ni de nadie, es de todos. Por sí. Igual de cada uno de los habitantes de la región. Sí. Entonces, la administración de ese recurso tendría que ser equitativa, porque es de todos. Uh-huh. ¿Sí? Otra cosa es el servicio de potabilización, que bueno, se puede discutir el cobro, y el otro servicio que es el de red y el mantenimiento de red y demás. Son como tres aspectos. Pero el recurso en sí, que es fundamental y que esté disponible para todos, es una garantía constitucional y que debe estar velada por todo el organismo de gobierno, ¿no? Sí, pensaba, porque está claro, ¿no? Me parece que la discusión central, esto, ¿no? El criterio con el que el municipio de Carlos Paz está hoy operando la planta, el criterio con el que está distribuyendo el agua en las distintas localidades del sur de Punilla. ¿Pensás que tiene que tener intervención el gobierno provincial también en esta discusión, digo, para definir esos lineamientos, ¿no? Sí, el gobierno provincial, digamos, no puede ser, digamos, que un municipio defina cómo se va a repartir un recurso, uh-huh. Insisto, elemental, básico, que está dentro de los recursos naturales mínimos que requerimos todos los seres humanos para desarrollarnos. No puede ser que un municipio decida por cientos de miles de personas uh-huh. cómo se va a administrar y cómo no. Eso es algo, es una obligación de los estados, generar un acceso al agua potable. Entonces, que instancias superiores estén desentendiendo de esto es preocupante. Uh-huh. Y que el municipio de Carlos Paz tenga una actitud tan, ¿cómo decirlo?, prepotente, de acá se hace lo que yo quiero y como yo quiero, y fijando los criterios que yo quiero, muchos de ellos injustos para un montón de vecinos, es algo que tanto la justicia como el gobierno provincial o nacional deberían hacer un llamado de atención, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Fernando, habías hecho referencia que hay vecinos hoy que se encuentran por fuera de la red y que también están en un contexto de incertidumbre en relación al acceso al servicio. ¿Tienen un parámetro de cuántas familias están en esa situación? Mira, es una buena pregunta porque no hemos hecho relevamiento exhaustivo, pero por ejemplo todo lo que es barrio Comechingones, que es un barrio relativamente nuevo, no tiene servicio de red. Ahí hay por lo menos unas 40, 50 familias que ya están asentadas. Y después hay, como te digo, en los otros barrios que sí pasa la red, el problema es que no se están haciendo conexiones porque no hay quien sea responsable de la conexión. Entonces estamos hablando de una cantidad importante de una localidad que está creciendo, como todas las demás, y que requiere, como vos decías, hacer una planificación, un ordenamiento territorial, que también queremos avanzar en ese sentido, porque de vuelta acá no se trata de a quién le gusta más o menos un funcionario o un político, se trata de que todos nos beneficiemos de vivir en estas localidades que hemos elegido, que todos cuidemos el recurso, en este caso el agua, y que todos contribuyamos a mantenerlo en el tiempo, así como otras características del entorno por el cual elegimos vivir ahí, ¿no? En ese sentido, en este recorrido que han podido hacer como vecinos buscando juntar las firmas para pedir la asamblea extraordinaria, ¿cuáles son los intercambios, ¿no? ¿Qué información cuentan otros vecinos de la localidad en relación al acceso al agua, a la provisión del servicio, a las condiciones en las que se está prestando? Bueno, muchos vecinos se quejaron por la falta de agua y de presión, sobre todo en las zonas altas de la localidad. Vecinos de distinto tipo, vecinos que tienen por ahí casa de veraneo y otros vecinos que viven ahí, hubo muchas quejas en ese sentido, también por la calidad. La mayoría de vecinos acuerda que no es la misma agua que teníamos hace un año atrás. Y obviamente cuando le planteamos que han cambiado la regla del juego y que ahora nuestra comuna debe firmar un acuerdo con la prestadora de la potabilización y de la red inicial, que es en este caso el municipio de Carlos Paz, a todos les parece lo más coherente y lo más lógico que se discuta los términos, ¿no? En cuál se va a fijar ese acuerdo. Nadie está hablando de no firmar un acuerdo, no. Somos una localidad chica, no podemos hacernos cargo del servicio de red. Tenemos que o comprarla al agua o tercerizar a través de una cooperativa, como por ejemplo la COPI, por ejemplo. Pero bueno, las condiciones, las características, necesitamos discutirlas. Y la recepción ha sido muy buena, digamos, a lo que hemos planteado es cada uno de los interesados que estábamos formando parte de la asamblea acercarse a los vecinos, es decir, yo me acercaba a los vecinos que tengo alrededor y todos estaban de acuerdo, todos firmaron el pedido de asamblea. Prácticamente no encontramos a nadie que no estuviera a favor de esta propuesta. Bien, en ese sentido, entonces, los plazos que tendrían que manejar es que por lo menos dentro de un mes se tendría que llamar a la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria por parte de las autoridades comunales. Sí, nosotros en la misma nota fijamos fecha para el 12 de marzo, el sábado de marzo, para un día que no sea laborable, por la tarde, estableciendo horarios, un primer horario, y si no se cumple el quórum que establece la ley, un segundo horario para iniciar la asamblea. Las asambleas tienen todo un protocolo que habrá que seguir. Le hemos solicitado a la comuna también que cumpla con los protocolos y requisitos que establece el Ministerio de Seguridad, de Salud, para las reuniones de más de 100 personas, con el contexto de sanitario en el que estamos, que creemos no impediría para nada hacer una asamblea, porque hemos tenido 40.000 personas en el Cosquín Rock, estadio lleno, digamos, no habría ninguna excusa por ese lado para no hacer la asamblea. Obviamente hay que tomar un recaudo, buscar un lugar amplio, sanitizar el lugar, etcétera, etcétera. Pero bueno, dentro de los 30 días que establece la ley, consideramos que esa fecha es una fecha adecuada, que va a garantizar la mayor participación posible. Sí. La comuna va a tener que hacer difusión, como establece la ley, con 15 días de anticipación, es decir, de acá a 15 días, un poco menos, debería estar ya convocando para que haya una amplia participación y, por supuesto, va a tener que llevar ahí lo que preguntaba Evelina, es decir, va a tener que mostrar cuáles son las propuestas, qué es lo que plantea el municipio de Carlos Paz, qué es lo que está pensando el Ejecutivo Comunal y bueno, y discutir entre los vecinos. Hay muchos aspectos interesantes para discutir en muchos sentidos en relación a la prestación del servicio, que esperamos que se plasmen ahí, más allá de imposible acuerdo o no, ¿no? Bien, quedaremos a la expectativa de lo que suceda en relación a esta demanda acreditada con la Junta de Firmas de los vecinos, de que se genere este espacio participativo, y atento a las primeras acciones de parte de la comuna, que deberían ser la publicidad de este espacio, ¿no? De la Asamblea Extraordinaria, como posibilidad, como ámbito de interacción, ¿no? Con funcionarios comunales en relación a un servicio básico como es el del agua, que ha tenido, bueno, todas estas críticas recuperadas por vecinos de distintos puntos de la localidad, así que estaremos atentos a lo que sucede en las próximas semanas. Sí, así es. Nosotros tenemos que esperar la respuesta. La ley es muy clara. La ley no da lugar a ambigüedades. Si se junta más del 20% del padrón electoral, que como digo fue suplegado ampliamente, eso lo podemos chequear, se tiene que convocar. No hay un debe o podría. Se tiene que hacer. Pero bueno, no sabemos qué van a responder, digamos. Esperemos que cumplan, ¿no? Pero también está la posibilidad que la rechacen con algún argumento, vaya a saber cuál fuera, que nos parecería grave, ¿no? Porque estamos hablando de la voluntad de los vecinos de Cuesta Blanca es que se participe y que se discute este tema. Nadie está diciendo no hay que firmar. Estamos diciendo, veamos cómo y en qué condiciones. Bien. Te agradecemos el tiempo con la villa, te mandamos un gran abrazo. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo.